¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

Radio Ocupe con la mejor música para usted. La llena de oro. sabes muy poco bien. Poco pa' mí, hará poco pa' mí, yeah. Al santo que me protege y aquí le pongo poco su miel. Poco pa' mí, hará poco pa' mí, yeah. Arojo con Macagua, arojo con Macagua. Lanza guagua. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Aquella niña bonita dijo en su conversación. yo soy el mismo demonio. Tú no me matas. Suéltame, que me tiene amarrado. Oye, negra, me tienes alao. Suéltame, que me tiene amarrado. Cogiste al vaca blanca, esencia conquistador. Encuentro. comparsa. Cuando se rompe todo, si lo oyeran tocaré. Comparsa, cuando se rompe todo.